Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Programa que también puedes escuchar en diferido en Radio Chicharra en Teruel, a los que aprovechamos para saludar, y también en la web, en nuestro podcast, en radio.noblezabaturra.org. Servidor donde se emiten varios programas de los movimientos alternativos de Aragón. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18. Pasan los días y ya hemos llegado al fin de semana previo al 1 de mayo, que se celebrará este sábado en Zaragoza, y nosotros y nosotras desde aquí, desde La Revuelta y desde este programa, os queremos invitar a participar en la manifestación convocada por la CNT, que es una manifestación pues mucho más obrera o obrerista que otros años por la situación económica y social que estamos viviendo. Es una manifestación pues contra el paro, los ERES y el capital, lucha social, y saldrá a las 11:30 de la mañana de la Plaza de San Miguel aquí en Zaragoza. Y también os comentaremos los diferentes 1 de mayo que habrá también en Huesca y, como no, en Teruel, que además ahora nos escuchan desde allí. Siguiendo con nuestro sumario, tenemos un amplísimo bloque de antifascismo con la campaña contra el local nazi de Alianza Nacional aquí en Zaragoza. Provocadores de Democracia Nacional acuden a concierto de la Asamblea Libertaria de Andorra. Libertad para las personas detenidas por manifestarse contra el racismo en el Penedés. Y denuncia de un acto de homenaje a Hitler en Valencia. Represión del antifascismo en Murcia. Guerra entre ultras. Y muere Paul Safer. En cuanto a ocupación, unos breves de espacios liberados en Madrid y Sevilla. Y abrimos bloque de represión con más detenciones de personas relacionadas o que participaron en la contracumbre de ministros de educación en Madrid. Una buena noticia, y es que nuestra compañera Tamara Asay fue puesta en libertad el jueves pasado, creo. Y también vamos a seguir comentando los actos de apoyo a Nuria Pórtulas que han tenido lugar estos últimos días, y de la utilización de porras ilegales en las cargas contra la gente que se manifestó en el barrio valenciano del Cabañal. En cuanto a ecología, actos contra las nucleares, tanto en Ascó y en Almaraz, ahora ya en el aniversario del accidente de la central de Chernóbil, y otro amplísimo bloque internacional donde van a tener cabida cosas como Grecia, actos de solidaridad con el preso Dimitrakis, Palestina, represión en Gaza y Cisjordania, dos víctimas mortales en Oaxaca en el ataque a una caravana humanitaria. Volveremos a hablar de los presos saharauis, de torturas en Irak y de una manifestación contra la base americana en Okinawa, en Japón. Y nos vamos ahora con las convocatorias para el fin de semana. Comenzamos con el viernes 30 de abril y volvemos a hablaros de una nueva concentración solidaria con los encausados por expropiar comida en el Galerías. Vergüenza me daría comprar en Galerías. Y a las 7 de la tarde se ha quedado en la Plaza de las Canteras. Luego recordaremos de qué va un poco esto de la expropiación de comida en el Galerías. También hay un concierto con Dishammer, Don Tuagoni, y que será en la Sala Oxígeno, que está en la calle Contamina 7, y que organiza Ciudad Podrida, que es un programa de esta casa de Radio Topo, Mala Raza, colectivo que hace el programa, La Chaqueta Metálica y Arrebato. y a las eso será a las 9 de la noche. Y pasamos al sábado 1 de mayo con la manifestación contra el paro Los Seres del Capital Lucha Social a las 11 y media de la mañana en la Plaza San Miguel, convocada por la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, a la que os invitamos que os suméis si os apetece participar en un 1 de mayo alternativo y un 1 de mayo pues verdaderamente luchador. Pues os invitamos a participar en la mani de CNT desde aquí, desde el Acratador. Y también os invitamos al Bermú Obrero y Popular, que está con emisora libre de Zaragoza, junto con otras dos más. Vamos a celebrar en el solar número 11, que está en el Coso Bajo, frente al Instituto Pedro de Luna. Y pues vamos a celebrar nuestros 17 años luchando por la comunicación horizontal. Como os decía, está organizado por Radio Topo, habrá actuaciones musicales, puesto de material y vermú barato y solidario. ¿Tú de qué equipo eres? Técnico a esto que cuando pensábamos que estábamos poniendo una cuña, en realidad pues estábamos quitando la otra música, así que vamos a ver si lo sustanamos. ¿Tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Miro. A la Madrid. ¿Qué tenés? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. En fin, y ahora vamos a comentaros también las convocatorias para celebrar el 1 de mayo. Con convocatorias de CNT, por cierto, decir que se me ha olvidado comentar que este es el año de su centenario. También va a haber cosas en Huesca, como por ejemplo el viernes 30 de abril a las 7 y media en una inauguración de un local y apertura de las jornadas a partir de las 8, charla presentación del libro Trabajan para la Eternidad, colectividades de trabajo y ayuda mutua donde durante la Guerra Civil en Aragón, con la presencia de su autor, el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares e historiador Alejandro Díez Torre, y del colectivista y maquis de Angües, Martín Analmur, moderado por nuestro amigo y compañero Raúl Mateo. También entre las 7:30 y las 8:30 habrá servicio de atención a peques en el espacio educativo de la Asociación para la Educación Activa Bolandrina. Y el sábado 1 de mayo, de 12 a 2 de la tarde, concentración con tenderete informativo en la Plaza de Navarra de Huesca, y a partir de las 2 y media, comida popular en la ermita de Loreto, antiguo castillo de Rico Malatesta, entre el año 36 y 38, con música en vivo a lo largo de la tarde. Y en el 1 de mayo, en Teruel, pues también vamos a con las convocatorias. A las 12 y cuarto, concentración en la Plaza del Torico, ni un solo recorte más a la huelga general. A la 1, subida a los pozos de Caudé, como todos los años, y homenajear a los compañeros y compañeras que fueron asesinados y que están allí enterrados. A las 3, comida confederal, trae lo que prepares y comparte. Y a las 12, concierto en el bar La Taberna, ni un solo recorte más a la huelga general, el mismo lema que la concentración. Pues nada, ya os hemos informado de los diferentes unos de mayo cenetistas y ahora os ponemos un poquito de música. Como me decían que no decimos qué ponemos de música, pues a quien estamos poniendo hoy es a Ute Lemper, que es una cantante alemana. Con de ces amants qui poussent entre deux cœurs en douce. Y comenzamos con la sección de Antifa, con la campaña contra el local nazi de Alianza Nacional, que ha comenzado una campaña informativa con el objetivo de cerrar el local nazi de Alianza Nacional aquí en Zaragoza. Recordamos que fue inaugurado el pasado 13 de marzo y que desde ese día las protestas contra esa sede no han cesado. Los vecinos y vecinas del barrio y del resto de los barrios exigen el cierre inmediato de este local por considerarlo un peligro para el barrio y la ciudad. El lunes comenzó una campaña de buzoneo por el barrio de San José con información acerca de este partido fascista y racista, en el que pues se le explica a la ciudadanía qué tipo de gente son estas, pues por ejemplo que se consideran herederos del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano, que están muy relacionados con actos violentos, sobre todo hacia lo que ellos creen que es gente diferente, como homosexuales, inmigrantes o gente de otras ideologías. Y también pues hay unas fotos con bajo el lema de quién está en Alianza Nacional, y pues sale por ejemplo Eduardo Clavero, que asesinó a un joven y hirió a otro gravemente, y actualmente es el líder entre comillas del grupo de música, también entre comillas, el neonazi Batallón de Castigo, también Pedro José Cuevas, que es el asesino de Guillén Agulló. Pedro Pablo Peña, dirigente de Alianza Nacional, que es el jefazo, y que fue condenado a prisión por tenencia ilícita de armas y explosivos, y además fue uno de los abogados defensores de Otto Remer, oficial nazi en la Segunda Guerra Mundial y brazo derecho de Adolf Hitler. Y Íñigo Pérez, que también es un elemento condenado por tenencia ilícita de armas y explosivos. O sea que son gente, pues como que bastante chunga. Comentar que la inauguración de este local, que está en la calle Matadero, entre el barrio de Las Fuentes y San José, trajo ya diferentes concentraciones y movilizaciones en torno a este barrio. Pues vecinos del barrio de Fuentes Solidarias se movilizaron y asimismo personas anónimas le rompieron las cristaleras. Y también se avisa a la ciudadanía que los próximos días 9, 10 y 11 de mayo el MSR, el partido ultra MSR, que pretende realizar una serie de actos en el Centro Cívico de la Almozara, que es un espacio pagado por todos y por todas, y que estos días va a albergar a los nada cívicos militantes de dicho partido, en el que también se encuentran de los más violentos neonazis del Estado español, muchos de ellos con condenas firmes y otros con juicios pendientes por delitos relacionados con la violencia. Y bueno, pues la verdad es que os animamos a difundir esta información mediante correo electrónico por boca a boca y a mostrar nuestro rechazo con presiones a las instituciones que albergan este tipo de actividades. Por otro lado, desde Andorra, donde se celebraron el pasado fin de semana las jornadas de cultura social y libertaria de esta localidad turolense, pues desde Andorra Antifascista nos envían un comunicado en el que recalcan su posición en contra del uso de la violencia, pues asisten una vez más a un mal intento de la ultraderecha andorrana por criminalizar a los movimientos sociales y alternativos de esa localidad. El concierto de las Jornadas Libertarias de Andorra transcurría con normalidad y buen ambiente hasta que un grupo de ultraderechistas cercanos al Partido Democracia Nacional subieron hasta el local de la Peña Los Mardanos armados con bates de béisbol y con claras intenciones de agredir y montar tumulto. Algunos de los asistentes al concierto los despacharon en cuanto vieron que venían armados y tras esto el concierto mantuvo su curso normal. Pero poco tiempo después, un coche lleno de militantes del partido anteriormente citado pasó por el local lanzando botellas y piedras que alcanzaron a dos jóvenes espectadores causándoles heridas leves. Aun con ello, el concierto pudo proseguir con normalidad y la Asamblea Libertaria de Andorra culminó las jornadas de manera satisfactoria. Al parecer, después se produjeron más altercados en la zona de bares del pueblo, donde ultraderechistas insultaron a los jóvenes que venían del concierto, produciéndose nuevos enfrentamientos. Decir que, bueno, el fascismo, al no tener razón, inventa falacias para poner al pueblo en contra de los movimientos sociales que repudian su ideología. Pero la realidad es bien distinta. Ellos usaron armas, la provocación y la violencia. Y pese a que caldearon los ánimos, en todo momento los antifascistas de Andorra llamamos a la calma, nos dicen en su comunicado, y a usar nuestras armas, los argumentos y la razón. De esta forma, queremos dejar claro el apoyo incondicional a la Asamblea Libertaria de Andorra, que está siendo una vez más atacada sin razón alguna por aquellos que enarbolan la bandera de la ignorancia y el ultranacionalismo. Y es que solo hay que acudir a las cuatro jornadas de pensamiento que la Asamblea ha organizado en años anteriores y los años de trabajo que precedieron a estos acontecimientos. Y nos vamos ahora hasta Cataluña, donde en Vilafranca del Penedès fueron detenidas dos personas por manifestarse contra el racismo. Y es que el pasado domingo, 25 de abril, más de 400 personas participaron en un pasacalles contra el racismo convocado para protestar contra el acto que la fascista y racista Plataforma per Catalunya celebraba en Vilafranca del Penedès. La marcha salió a las 12:30 de la Plaza de la Vila y después de recorrer las principales calles de la ciudad se dirigió a la zona esportiva, el lugar donde se habían congregado algo más de 100 miembros de la Plataforma Ultra, protegidos por un amplio despliegue de los Mossos de Escuadra. Al final del pasacalle se leyó un manifiesto de rechazo al acto de este partido y una vez desconvocada los miembros de Plataforma per Catalunya lanzaron piedras contra los manifestantes, momento que los Mossos aprovecharon para cargar desproporcionada e indiscriminadamente contra las personas que estaban ejerciendo su legítimo derecho de protesta. Estos hechos acabaron con algunos de los manifestantes lesionados. Al cabo de unas horas, los Mossos de Escuadra de Paisano detuvieron a dos personas en el centro de Villafranca. Los Mossos les atribuyen la comisión de un delito de desórdenes públicos y otra de atentado a la autoridad. Este martes pasaron a disposición judicial. Desde la coordinadora antirrepresiva del Penedès manifiestan la responsabilidad de los Mossos en los incidentes producidos, ya que la carga policial fue del todo gratuita. La manifestación ya había sido desconvocada y la gente había abandonado el lugar de los hechos y consideran del todo ilegítimo que las administraciones toleren la celebración de actos fascistas y xenófobos alterando la convivencia de Vilafranca. Y se ha presentado una acusación popular contra impunidad en concreto el colectivo Acció Popular contra la Impunitat de Valencia denunció un homenaje a Hitler en la sede del partido neonazi MSR en Valencia. El mismo local fue registrado en 2005 por la Guardia Civil en la Operación Panzer, donde se localizaron armamento y diferentes tipos de octavillas llamando al racismo y a la xenofobia. Y es que el Grupo Juventudes Nacional Socialista de Valencia intentó celebrar el sábado 24 de abril bajo el título Acto en Memoria de Nuestro Führer, un homenaje a Hitler. El acto fue convocado en la sede del partido neonazi Movimiento Social Republicano en la avenida Tres Creus de Valencia, el mismo local que fue registrado, como hemos dicho, por la Guardia Civil en 2005 en esta operación contra el llamado Frente Antisistema, un grupo de lo que se llama Tercera Vía, neonazis con discurso, o sea, con formas izquierdistas pero con fondo fascista y nazi. Coincidiendo con el aniversario del genocidio Adolf Hitler el pasado 20 de abril, los neonazis pretendían realizar este acto que no fue permitido en base de la presunta incurrencia del delito de genocidio que prohíbe y sanciona la difusión por cualquier medio de las ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen el holocausto o el genocidio o que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, como es el caso del régimen nazi y su máximo dirigente Adolf Hitler, aunque la verdad es que en Valencia tampoco nos extraña porque esta gente ya han tenido cobertura legal en muchas ocasiones. Como cobertura legal tuvieron los tiparracos del Foro Social Republicano, grupo de la ultraderecha fascista que convocó en Murcia una manifestación supuestamente contra la crisis, escondiendo bajo este lema su patético discurso xenófobo y antiinmigración. Esta vez tuvieron de su parte a la delegación del gobierno, que no solo no prohibió la manifestación de los nazis, sino que además esperó hasta la última hora para anunciar que se la legalizaban. que era algo que no tenía importancia para así impedir que se pudiera organizar una contramanifestación. Lo que no sabía es que los antifascistas murcianos se habían preparado para realizar la contramanifestación, se hiciese la mani nazi o no. Y eso sí, la policía no se cargó ni un duro a la hora de cargar. Cargaron dos veces contra los manifestantes antifascistas, por supuesto, disparando pelotas de goma a veces a solo centímetros de distancia de la gente que se manifestaba contra la sinrazón, la violencia y el fascismo. Después de disolver a los manifestantes y a las manifestantes antifas, la policía se encargó de hacer su ronda por la ciudad a la casa de malvados alborotadores, deteniendo a toda la persona que les parecía tener aspecto sospechoso. Finalmente se saldó con dos personas que pasaron la noche en comisaría. También es bastante curioso la forma de manipular las noticias, tanto en La Verdad de Murcia y en Siete Región de Murcia, que hablaban del tema de enfrentamiento entre grupos radicales, quitándole toda la carga fascista a la manifestación del Foro Social Republicano. Y ahora una noticia que nos divierte. Guerra entre ultras. Democracia Nacional ha acusado a los militantes de España 2000 de intentar quemar su sede. Esto ha ocurrido también en Valencia. Como decía mi compañero, en Valencia ocurre de todo. La guerra entre partidos ultras tiene estas cosas que además a nosotros y a nosotras nos viene estupendamente. Parece ser que sí que hubo un intento de incendio de local de Democracia Nacional y dos testigos identificaron con total claridad a dos personas pertenecientes al partido España 2000, organización de extrema derecha, miembro del conocido tripartito formado por el Movimiento Social Republicano y el Frente Nacional. I'm not mild-mannered like you, and oh no, my passion takes over, and oh my God. Y por otro lado, también se consiguió desde militancia antifascista vasca inundar con cientos de llamadas de teléfono y correos electrónicos al Hotel Esperia de Donostia, donde se iba a celebrar una charla también de corte neonazi, en concreto ni más ni menos que con Manfred Rueder, de 80 años, que es un ex miembro de las Juventudes Hitlerianas y que había sido condecorado por la Alemania nazi, que dirigía a sí mismo una organización que perpetró en los años 80 atentados incendiarios contra trabajadores inmigrantes pidiendo la reinstauración del Reich. Y es que telita con lo que nos estamos oyendo y con los permisos que se está concediendo por ahí para hacer estas cosas. Y finalizamos este amplísimo bloque con la muerte de Paul Schäfer, el líder nazi de la colonia alemana en Chile, que murió el pasado sábado en la cárcel donde cumplía condenas por abuso de menores y por violaciones a los derechos humanos. El servicio penitenciario informó en un comunicado que Schäfer, un exsoldado nazi de 89 años, ex líder de la llamada colonia Dignidad, murió debido a una insuficiencia cardíaca global. El actual vocero de la colonia, Dignidad, ese nombre es bastante indigno para ser usado por esta gente, lamentó la muerte del ex líder, pero afirmó que había muchísimos cambios tras la salida, cosa que dudamos. Bueno, pues eso, recordaos que este alemán huyó a Argentina en 1997 para escapar de las denuncias de abusos deshonestos que a 20 menores de edad de la colonia Dignidad, que creó tras su llegada a Chile en el año 61 y en la que estableció un rígido sistema de vida en que él se rodeaba de menores que debían vivir separados de sus padres. Fue extraditado a Chile en el año 2005 y finalmente se le aplicó una condena de 20 años. I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's... Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camino habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y en el bloque de ocupación, inaugurado el Centro Social Casablanca en Madrid, concretamente en el corazón de la capital del estado, y más de medio centenar de personas asistieron a las jornadas de puertas abiertas convocadas por la asamblea de este nuevo centro social, ocupado hace unos días como continuación de la saga La Escoba, La Alarma, Malaya y La Mácula. Y en Sevilla también se ha inaugurado un espacio liberado que ha nacido de la necesidad de autogestionar en las vidas y pues eso, no solo en el aspecto social sino también en el aspecto económico. Bueno, pues esta vez se trata del espacio liberado de La Caseta. Find a flat, we're playing fast and loose. I love that jazz. Radio Topo. Desde el futuro zaragozano, la voz de los mismos. Y la Brigada Provincial de Información efectuó varias detenciones la tarde del lunes 26 de abril a personas que habían participado en acciones en la contracumbre de ministros de Educación de la Unión Europea que tuvo lugar la semana pasada en Madrid. Esta vez se trataba de unas personas que habían participado en la expropiación de la Casa del Libro, que se realizó con el objetivo de denunciar la mercantilización de la cultura y el conocimiento en las manos de las empresas y devolvérselos a sus legítimos dueños, que somos pues la ciudadanía. También nos recordamos que dos días antes habían detenido a otra persona y que al comunicado en repulsa se han sumado decenas de organizaciones y asociaciones y asambleas que están en contra de la mercantilización de la universidad, de la cultura y luchan por ello. Finalmente estamos hablando de 5 detenciones diferentes. Y en Girona continúan los actos de solidaridad con Nuria Portulas desde el marco de la campaña para exigir su absolución. Os recordamos que Nuria está a la espera de la resolución del recurso presentado al Tribunal Supremo en contra de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Nacional relacionándola con actos de terrorismo por relacionarse con una persona italiana, que esa persona fue juzgada en Italia y absuelta, con lo cual no tiene ningún sentido su condena. El caso es que el jueves tuvo lugar una charla sobre la experiencia de la ocupación forestal de los bosques de San Hilari y Sarcam, desalojado recientemente, y se volvió a ocupar el platanero de la Plaza del León para demostrar que sus estrategias no podrán parar la lucha. Este árbol ya fue desalojado la semana pasada, el día de San Jordi, el 23, se aprovechó este día para continuar sus reivindicaciones y se colgó una pancarta del Puente de Hierro de Girona con el mensaje de la libertad pende de un hilo. También se hizo una cacerolada delante de del puesto de iniciativa Per Catalunya Les Verds para protestar contra los políticos que ejercen la represión en la Conselleria d'Interior y que pertenecen a este partido, y que ha costado que una cincuentena de personas estuvieron allí durante más de una hora. El sábado también se desplegó mucha policía y una grúa desalojó el árbol otra vez de la Plaza del León. Y también ha habido una charla sobre las comunidades zapatistas y organizaciones asamblearias, y el lunes dos personas se environaron delante de los juzgados de Girona. Esta acción duró toda la mañana y finalmente pues fueron puestos en libertad las personas que habían participado en este environamiento. Y el pasado jueves 22 de abril, Tamara fue puesta en libertad sin previo aviso. El 15 de diciembre del año pasado fue detenida y encerrada en Brians, acusada de enviar un paquete con material pirotécnico al director de instituciones penitenciarias, Albert Bargé. El jueves le dijeron que recogiera sus cosas sin darle ningún tipo de explicación, por lo tanto se podía tratar de un cambio de celda o de módulo, o incluso ella llegó a pensar que podían trasladarla a Madrid. De ahí su sorpresa cuando se vio en libertad en la calle. Parece ser que el recurso presentado delante de la audiencia provincial ha tenido el efecto que se esperaba y en bastante menos tiempo del que se esperaba. Pues bueno, nos alegramos mucho de que Tamara esté en libertad, al menos hasta la celebración del juicio. Y nos vamos ahora hasta el valenciano barrio del Cabañal y volvemos otra vez a las cargas que sufrieron los activistas que están impidiendo que destruyan este barrio y que lo conviertan en una avenida para que haya mucho tráfico y para que sea una Valencia con el mar. Y bueno, pues el caso es que la Guardia Civil, como la Policía Nacional y la Ertzaintza, tienen prohibida la utilización de porras extensibles. Además, Amnistía Internacional investiga su uso porque pueden llegar a hacer agujeros en la cabeza y pues hacer heridas muy muy graves. En la policía local el uso de porras extensibles está autorizado, pero solo pueden ser utilizadas no como arma para golpear, sino como para impedir que la gente pase, o sea, como una especie de barrera. Sin embargo, las imágenes tanto de la televisión como de la prensa demuestran que estas porras fueron utilizadas no solo por la policía local, sino también por la Policía Nacional en las diferentes cargas que sufrieron los vecinos y vecinas del barrio de El Cabañal. El Ministerio del Interior se ha visto obligado a anunciar una investigación sobre este hecho y también sobre un agente que llevaba una insignia franquista en el uniforme. Esto fue además captado por un fotógrafo del País. Y es que los movimientos sociales y vecinales de la ciudad no recordaban una violencia policial tan intensa desde hacía años. Un joven manifestante relató cómo recibía pelotazos en el pecho por parte de un antidisturbio situado a unos 20 metros. En teoría o legalmente, las pelotas de goma deben ser disparadas a más de 30 metros y siempre en un ángulo de ascendente hacia arriba, nunca a bocajarro o rebotando en el suelo. En fin, que la verdad es que parece ser que todas las ilegalidades que se podían cometer en esta carga se cometieron y veremos finalmente si esto tiene algún tipo de prejuicio para los agentes, para la alcaldesa o para quién. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Ah! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¿Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento? ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Sí, mi sargento! Y nos vamos ahora con protestas contra los cementerios nucleares y las centrales nucleares, la energía nuclear en general. El domingo miles de personas se manifestaron en Barcelona para protestar contra la posible instalación del almacén nuclear en Ascó. Los manifestantes aprovecharon la celebración de la fiesta de la Tierra para concentrarse en contra del cementerio de residuos nucleares y también para denunciar las centrales nucleares en el Estado español, que además la mayoría no tienen más que accidentes y están bastante obsoletas. En cuanto al futuro del cementerio nuclear, los presentes aseguraron que esta instalación será la excusa que vende la industria para alargar la vida de las centrales e instan a la ciudadanía a que se movilice contra la instalación de cementerios nucleares en cualquier población del estado, ya sea Asco o cualquier otra ciudad. Esta movilización estaba convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Tanquemles Nucleares y otras ONGs y organizaciones políticas. Y con motivo del 24 aniversario de Chernóbil, miembros de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Plataforma Cerrar Almaraz y Cementerio Nuclear No Extremadura se concentraron en la puerta de la central nuclear de Almaraz en Cáceres. El accidente de Chernóbil demostró en toda su crudeza los efectos que el movimiento ecologista predecía que tendría un accidente nuclear. Por ello, la concentración de ese día, del pasado 24, que quería recordar la crudeza de los efectos, por ello, la concentración quería advertir de la peligrosidad que suponía ampliar en otros 10 años el periodo de vida útil de los reactores nucleares del Estado español, que ya están, como decía antes, más que obsoletos. Cuando quedan pocos meses para que el Consejo de Seguridad Nuclear determine si prorroga los permisos, quieren recordar que una central nuclear en teoría solo debe parar para recargar combustible, proceso que dura aproximadamente un mes. En el 2009, al igual que en otros años, pararon para la recarga de 7 de las 8 centrales nucleares, de manera que deberían de haber estado paradas unos 200 días, aunque en realidad se acumularon casi 600 días de parada, demostrando así pues que son nada eficientes. También hubo montones de días que pararon por averías, deterioro de componentes, etcétera, etcétera. Todos estos datos son consecuencia del evidente envejecimiento del parque nuclear español, cuyas centrales ya sobrepasan los 20 años de funcionamiento. Por ello y por la falta de seguridad de las centrales y de sus empresas, más preocupados por el beneficio que por también por la permisividad del Consejo de Seguridad Nuclear, Ecologistas en Acción manifiesta su desconfianza en la seguridad de las centrales nucleares españolas y solicita una vez más un calendario de cierre y, como no, denunciar también la colocación de cementerios nucleares en cualquier población del estado. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y abrimos bloque internacional con las actividades que se realizaron el Día de Solidaridad Internacional con el preso Yanis Dimitrakis, condenado a 35 años de prisión por participar en el asalto a un banco. También es un preso sin ningún delito de sangre. Hubo concentraciones de más de 1.000 personas en Atenas, también muy numerosa fue la de Tesalónica y también la de Patras. Hubo también en bastantes poblaciones griegas. Y en Londres, en el edificio del Centro Helénico, varias decenas de anarquistas se reunieron para pedir la libertad de Yanis y de todos los presos libertarios. Y fue en Buenos Aires donde la cosa acabó bastante mal, y es que alrededor de 50 manifestantes el martes realizaron una acción de protesta en la Embajada de Grecia en Buenos Aires por la liberación de Yanis. Y por la liberación de todos los presos políticos. Esto acabó con 5 detenciones, uno de los detenidos, uno de los cuales se encuentra internado en un hospital por los golpes recibidos por la policía y su estado es de gravedad. Además fue detenido por resistencia a la autoridad y daño agravado. Los detenidos están incomunicados y hasta Hoy no se sabe con exactitud en qué comisaría se encuentran. Por esa razón, hay miembros de diferentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en vigilias frente a las comisarías, y además se está empezando a mover también el tema a nivel de abogados, porque el hecho de que desde el pasado martes no se sepa nada de estos o cuatro detenidos, pues la verdad es que es bastante grave. No se sabe ni qué tipo de acusación ni qué es lo que pues que les pueda estar pasando. And the spotlight looks like a prison break. There's a telephone, there's a cigarette, and the balcony is on the make. Y continuando con una terrible noticia de la que todavía tenemos pocos datos, y es que un finlandés y una mexicana murieron el martes en Oaxaca, sureste de México, en un ataque armado a una caravana humanitaria con activistas europeos que acudía a una comunidad indígena, según informó una de las ONGs que convocaba. En el ataque cometido por un grupo armado la tarde del martes en una zona de sierra de Oaxaca, resultó herida otra mexicana, mientras que al menos cuatro personas más, entre ellos tres periodistas, están desaparecidas. La caravana se detuvo cuando, según dice una superviviente, cuando vimos un retén de unos 30 encapuchados vestidos de civiles y armados con rifles AK-47, y apenas estábamos dando marcha atrás cuando, sin darnos tiempo casi de reaccionar, nos cayó encima una ráfaga. Esto lo dijo un superviviente del ataque y miembro de la organización Vocal. Tiri Antero Jaakola, un finlandés de unos 25 años que había llegado hace 3 meses a la empobrecida Oaxaca para trabajar por un año con Vocal, fue la primera víctima del ataque de los paramilitares. El activista pertenecía a la organización finlandesa Uusi Tuliri, que también formaba parte del movimiento simpatizante del ejército zapatista. Alberto Ariño, miembro del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, tenía 35 años y también murió en el ataque. Asimismo, dos reporteros de la revista Contralínea y otro de una agencia local, así como un integrante de la ONG Vocal, permanecen desaparecidos. Este superviviente también declaró que en la caravana iban activistas italianos, belgas y alemanes, de los que no se tienen reportes, pero en principio se mantiene que estarán bien. Otros se escondieron en diversas localidades. Al sentir las ráfagas, los cerca de 20 miembros de la caravana salieron corriendo de las camionetas que se dirigían a San Juan de Copala, un pueblo indígena autodeclarado autónomo en 2007 y sumido en fuertes disputas internas por el control del territorio. Organizaciones sociales participantes de la caravana responsabilizan del ataque a integrantes de la unidad llamada por el bienestar social de la región Triqui, una organización antagónica del gobierno autónomo de San Juan Copala. Esta organización mantiene un estado de sitio en la comunidad, por lo que esta caravana pretendía entregar víveres, ropa y mantas a la comunidad del municipio autónomo, ya que desde hace meses la comunidad vive en un aislamiento sistemático. Mediante un comunicado, la organización paramilitar se deslindó de los hechos y asegura que todo se trató de un autoatentado de los mismos integrantes del gobierno autónomo. En fin, lo que hay que oír. Por otro lado, también se ha hecho eco la organización Amnistía Internacional, que está urgiendo a las autoridades mexicanas de investigar de manera profunda el ataque contra esta misión de observadores de los derechos humanos. C'est presque au bout du monde, ma barbe vagabonde. Y ahora nos vamos desde México hasta Palestina. Al menos una docena de civiles palestinos e internacionales fueron heridos durante la protesta no violenta en el pueblo de Bilin, en la Cisjordania Central. Esta semana la protesta del viernes marcaba el final de la quinta conferencia internacional por la resistencia palestina popular de Bilin, y que comenzó el 21 de abril con una formación llena de oradores, incluyendo líderes de los comités populares, activistas israelíes y activistas de solidaridad internacional. Esto continuó el jueves y el viernes, y después de la sesión final de la conferencia, el viernes por la mañana, en los cuales los grupos hicieron un informe sobre sus conclusiones. Los participantes de la misma se reunieron en la mezquita para la manifestación semanal. La manifestación del viernes fue mayor de lo normal en tamaño y duró un periodo de tiempo especialmente prolongado, y varias personas resultaron gravemente heridas durante la manifestación y algunas fueron arrestadas. Como es el caso, como en todos los viernes durante los pasados 6 años, la gente se agrupa en la mezquita y luego se dirige hacia el muro construido sobre tierras de los aldeanos. Los manifestantes se encontraron enseguida con los soldados que disparaban granadas sónicas, que no sé muy bien lo que son, bombas de ruido creo, y también pelotas de goma y bombas de humo. Los manifestantes informaron que los soldados no mostraron ningún tipo de problema con sus disparos y apuntaron directamente a la cara de quienes estaban protestando, y llegaron a detener incluso a periodistas. Varias personas resultaron gravemente heridas, como es el caso de Irmaz Rizka, que es una persona muy conocida en Vilim, ya que lleva muchos años luchando contra la ocupación israelí. Los soldados dispararon una gran cantidad de gases lacrimógenos desde ambos lados del muro y los manifestantes fueron obligados a retroceder, pero los que se quedaron más atrasados pues fueron también tiroteados. Y se sabe que un manifestante italiano fue alcanzado en la espalda por un bote de gas. Otro manifestante también italiano tiene un disparo en el brazo de un nuevo tipo de arma, no se la conoce. Lo mismo que un activista israelí que tiene una herida en la pierna. También un cámara de televisión resultó herido leve y un periodista palestino con otra herida en la pierna. En fin, que parece ser que los disparos fueron absolutamente indiscriminados y sin venir a cuento, como suele ser normal entre los soldados israelíes. Y como otra demostración más de que en estos momentos pues los israelíes, pese a muchas pretendidas negociaciones de paz, etcétera, etcétera, pues bueno, como se suele decir, no se corta ni con cristales, fuerzas israelíes dispararon también a manifestantes desarmados en una de las llamadas zonas de amortiguación en Gaza, en una manifestación no violenta contra la paralización forzosa de la agricultura dentro de lo que Israel define como zona de amortiguación, a la que asistieron 150 personas, dos manifestantes palestinos y una activista internacional fueron tiroteados. Los soldados israelíes abrieron fuego contra los manifestantes desde la verja fronteriza. Nidal al-Najji, de 18 años, recibió un disparo en el muslo derecho. Posteriormente, al-Akra, de 22, recibió un disparo en el estómago y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Por otro lado, la ciudadana maltesa Bianca Simit, de 28 años, estaba filmando la manifestación cuando recibió un disparo en el muslo izquierdo. Todo esto estamos hablando de fuego real. Poco después de las 11 de la mañana, mujeres y hombres marcharon desde Al-Maghazi hacia la valla israelí que cierra la franja de Gaza. Después de que les dispararan con munición real al ascender a una loma, algunos manifestantes intentaron caminar y seguir adelante. Entre ellos, pues, 6 mujeres de la zona, 2 activistas del Movimiento Solidaridad Internacional y 20 hombres. Los 20 manifestantes masculinos consiguieron llegar a la valla fronteriza y enseguida se encontraron con disparos. Y la primera herida fue la ciudadana de Malta, que estaba entre la loma y la valla a una distancia de 80 y 100 metros. Detrás permanecía Al-Akra, que fue el que le dio más grave en el estómago, y Nidal al-Najji, que recibió el disparo en la pierna. Es decir, que unos taxis solidariamente se acercaron a la zona y los llevaron al hospital de Al-Aqsa. La manifestación, es decir, que se llevan a cabo en protesta por la arbitraria decisión israelí de instaurar un área de amortiguamiento de 300 metros como zona prohibida para los palestinos, en las que se aplica la política de tirar a matar. Frecuentemente han disparado con personas hasta 2 kilómetros de la frontera. La Campaña Popular para la Seguridad en la Zona de Amortiguamiento, una organización que incluye organizaciones que representan a los agricultores y residentes en Gaza que viven cerca de la frontera, son los que llevan a cabo estas manifestaciones. Y de Palestina al Sahara y al fin de la huelga de hambre de los 6 presos políticos saharauis de Sale, del grupo de los 7. Recordaos que una de las personas del grupo de los 7 salió en libertad por estar muy enferma. Tras 41 días sin probar bocado, este martes tomaron su primera sopa. Estos 6 saharauis abandonaron este martes su huelga de hambre tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Marruecos. En los próximos días podrían ser liberados. A ver, cruzamos los dedos a ver si es verdad. Estas personas llevan en la cárcel de Sale, a pocos kilómetros de Rabat, más de 6 meses acusados por las autoridades marroquíes de alta traición y a la espera de un juicio militar que, según organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, podría haberles unificado hasta la pena de muerte. Entre ellos se encuentran Taleb Salem Tamek, vicepresidente del colectivo saharaui de defensores de los derechos humanos, asociación de la que es presidenta Aminatou Haidar, precisamente, Ibrahim Dahane, presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, y otros activistas saharauis originarios de diferentes ciudades del Sahara Occidental. Estas 6 personas se encuentran muy débiles de salud y Hadisha Marwasi, de la Asociación Marroquí por la Democracia y los Derechos Humanos, tras visitar a los presos, los convenció para dejar el ayuno con la promesa de un acuerdo con Marruecos. Recordaos también que a estas personas se les acusa de alta traición por el simple hecho de haber visitado los campos de refugiados. Ese es su grandísimo crimen, el visitar los campos de refugiados saharauis. Y antes hablábamos de Human Rights Watch y de la situación de los presos saharauis. Pues también esta organización, que tiene muchísima credibilidad, pone de manifiesto las torturas sistemáticas en una cárcel secreta iraquí. El centro penitenciario está supuestamente bajo supervisión directa del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, que se supone que además es moderado. Todo esto se destapó el pasado 19 de abril en el diario Los Angeles Times. Esta cárcel, Mudhana, era otra cárcel de los horrores, según los periodistas que han hecho este artículo. Los presos eran colgados de los pies, se les ponían bolsas en la cabeza, se les sometía a asfixias simuladas, se les rompían los dientes, eran sodomizados con palos y pistolas, violados y sufrían descargas eléctricas, obligados a tener relaciones sexuales entre ellos, les arrancaban las uñas, en fin, todo un catálogo de horrores que la organización Human Rights Watch está digamos que haciendo un informe para presentar ante las autoridades. Según su propio director, el horror que se encontraron allí sugiere que la tortura era la norma diaria. La existencia de esta cárcel supone un nuevo varapalo para el primer ministro, que perdió además las elecciones parlamentarias. También decir que esta era una cárcel en la que toda la población carcelaria era suní. Y parece ser que lo de las cárceles secretas no se ha acabado que no solo eran los americanos los que controlaban estas cárceles, sino que parece que el gobierno iraquí también tiene mucho que ver con la existencia de estas cárceles. Vamos, que no es solo Abu Ghraib, sino parece ser que hay alguna más. Y esta organización de la que os hablamos está dispuesta a encontrar a cada una de estas cárceles y reportar cada una de las torturas que allí sucedieron. Esperemos que esto sirva para algo. You can ask any sailor. Y ahora nos vamos hasta el lejano Japón y a una manifestación contra la base norteamericana en la isla japonesa de Okinawa. Os recordamos que en Japón sigue abriendo presencia militar estadounidense y más de la mitad de los soldados gringos desplegados en Japón están ubicados en esta zona. Decenas de miles de manifestantes exigieron el pasado domingo en Okinawa la desaparición de esta base estadounidense instalada en la isla al sur del Japón. Unas 90.000 personas acudieron a la protesta, que fue en la aldea de Yomita, cercana a esta base. Entre los asistentes a la marcha figuraban numerosos políticos locales y también activistas antimilitaristas, y los gritos de no a la base bases norteamericanas fuera de Japón, pues etcétera, era lo que más se decía. El gobierno del presidente Obama sostiene que el acuerdo del 2006 es el mejor posible y 47.000 soldados están desplegados en Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que han pasado ya bastantes años. Y muchos habitantes de Okinawa se quejan de las molestias ocasionadas por la presencia militar estadounidense, como ruido, contaminación y sobre todo enfrentamientos continuos con la población local por la prepotencia que utilizan los soldados americanos para relacionarse con la población japonesa. Radio Topo, sin Dolbin ni Sunround. A saco. Convocatorias y añadir alguna más, que ya me disculparán la gente del centro estudiantil ocupado la vieja escuela, pero se me había olvidado comentarlas. Comenzamos con el viernes 30 con concierto en el centro social ocupado la vieja escuela, que está en la calle Viesca sin número, en Torrero. Concierto con Olvidados de la Morgue, Pisando Guapos y Urgencias. También habrá un concierto a partir de las 9 en la sala Oxígeno en Zaragoza, en la calle Contamina. Y antes de eso, a las 7 de la tarde, hay concentración solidaria con los encausados por expropiar comida en el Galerías Primero de la Plaza de las Canteras. Con el lema de vergüenza me daría comprar en galerías. El 1 de mayo, manifestación de CNT contra el paro, los seres y el capital, lucha social a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza San Miguel. Y en Teruel, que también lo voy a leer porque ahora nos escuchan allí, a las 12:15, concentración en la Plaza del Torico, ni un solo recorte más a la huelga general, a la 1 subida a los pozos de Caudé y homenaje a los compañeros y compañeras asesinados, a las 3 comida confederal y a las 12 concierto en el bar La Taberna. Y aquí en Zaragoza, aparte de la manifestación de la CNT a las 11:30, a partir de las 12, Radio Topo celebra sus 17 años luchando por la comunicación horizontal con un vermú obrero y popular que tendrá lugar en el solar número 11, que está en el Coso Bajo, esquina con la calle Alcover, frente al Instituto Pedro de Luna. Habrá actuaciones musicales, puestos materiales, etcétera, etcétera. Y pues nada, ya acabamos con las convocatorias, con el domingo 2 de mayo, que la gente del Centro Social Ocupado de la Vieja Escuela va a hacer juegos populares y vermú en el Parque de la Calle Cuarte, y a las 3 habrá comedor popular vegano. En fin, que un fin de semana muy ocupado y os invitamos a que participéis con nosotros en la manifestación de la CNT y, como no, en el vermú obrero y popular a partir de las 12. Y el acratador se despide. Escuchamos, te invitamos a escucharnos en alguna repetición que se hace y también en nuestro podcast, así como otros programas. Si no os has podido oír, hay muchos programas que puedes localizar de las radios libres aragonesas en radio.noblezabaturra.org. Como no, nos despedimos con un pletórico, salud y anarquía.